hasta la muerte. MG Latino, cabrón, oíste. Si quieren pa', prepárense pa' la guerra. A estos cabrones le matan a un soldado y no le llevan ni flores para el cementerio. Eso es lo que estamos hablando, lealtad, cabrón. Siempre leal, nunca sapo. De preso tú estarías pasando mapo. Yo tengo enemigos como el Chapo. Si caso la choteo porque dicen que le es un capo. Muéranse, cabrones, a mí nadie me ayudó. Tengo al diablo en mi hombro, esta es mi religión. Cubanos brillan como neón. Te miro a los ojos y te aprieto el botón. En la selva yo soy un león. En el nombre del padre, del hijo y de la ambición. Yo estaba vendiendo droga, posteado como un buzón. Entré pa' mi castillo y por el cel es pa' el fondo. La calle es pa' hombres, por eso está la acera. Salir a los diablos haciendo tiempo en la nevera. Todos los días joseo como el cane panamera. Retrocedo en mis pies, 40 en la mariconera. Colombian por el paren de estar midiendo fuerza. Fuerza en la raya mientras el diablo y los conversan. Bueno, feo, no hable tanta lata. Voy a hacer un fake con la culata. Tirando dinero en el putero y a la vaca no está flaca. Promo después pagamos la plata. Piro botando mata. Él acaba de sacarse la caca. Tengo 27 en torre matando rata. Tengo 27 en la tata y picando pasta. Ahora en mi 40 traspasa la lata. Balas con cojones, todas mis pistolas son Glock. Las tienen peine 30 y peine de 22. Como Michael Jackson, capaz de la 9 con la máscara y ahí son la más con sed.